Muy bien, seguimos aquí en el programa. La revista informativa y educativa de todos los días. Muy bien, te quiero informar, vecino y vecina, que no están llegando los diarios por segundo día. Ayer y hoy no estamos teniendo diario. No sé qué problema estará habiendo, seguramente con el transporte de los diarios. Así que, por lo tanto, vamos a seguir tocando lo que siempre, incansablemente, tenemos que seguir tocando. Estamos también, no solamente como que recordando, ¿no es cierto?, el mes de la bandera argentina, sino también se festeja el Día del Padre dentro de este mes de junio. Entre tantas cosas que vamos leyendo y comentando, encontré esto que me pareció que era muy lindo poder comentarlo, que es el calendario, nos dice este artículo, establece para el tercer domingo de junio el Día del Padre, que sin embargo debe ser todos los días el Día del Padre. Lo mismo, todos los días debe ser el Día de la Madre, en definitiva Día de la Familia. Solamente el comercio, el mercantilismo, hace que se separe todo, siempre que están juntos, papá y mamá juntos. No tiene que estar el Día del Padre separado. Solo que el mercantilismo, el negocio, necesita, ¿no es cierto?, vender mayor cantidad de cosas, ¿no es cierto?, para uno y para otro. Día del Padre y Día de la Madre. Cuando estamos hablando acá de las cosas que vos tenés que hacer con respecto a la educación de tu propio hijo, estamos hablando de lo que es el complejo de Edipo en el varón y de Electra en la mujer. Verá si será cierto. Estamos aquí con el director de la radio buscando ya todas las músicas que cantan al padre. Pero al padre es como que le parta un rayo. Fíjate lo difundido que está el Edipo, el tremendo Edipo, que solamente hay cualquier cantidad de cantos para la madre. Y para el padre casi nada. Fíjate cómo esta mala conducta de que nos viene de una cultura popular negativa, ignorante, se ensalza a la madre y se le manda a un rincón del olvido al padre. Y así también nos va. Nos encontramos con cualquier cantidad de muchachos emocionalistas volcados a los vicios, tabaco, exceso de bebida, droga, violencia. El machismo al frente, no el verdadero compromiso de la mente serena, que es una mente educada en el varón. Pobre papá, tenemos que decir. Todos los defectos del mundo lo tiene el papá. Esa es una imagen de una cultura ignorante. Del padre depende la maduración del varón tanto como de la mujer. Cierto, le encontramos todos los defectos a la mamá, también, ¿no es cierto?, desde los cantos, se ensalza a la mujer y a la vez se le denigra, tiene toda la responsabilidad del mundo. Fíjate vos que los poetas, que son todos ignorantes, que se ponen a escribir letras, ¿no es cierto?, y muchas veces nos dejamos llevar por eso. Exaltamos con respecto al padre, ¿no es cierto?, a la madre, y nos olvidamos del padre. El importantísimo papel que cumple. Sin el padre no hay familia. Darle el lugar que le corresponde, pero no porque anga pobrecito es mi papá. Anga pobrecito yo porque soy un ignorante y no sé en qué medida tengo que hacerme muy buen amigo como varón de mi padre. Y en qué medida como mujer respeto al padre y salgo de ese amor-odio que tengo con respecto a lo que es el mismo Electra y me identifico con mi madre para saber el valor que tiene también mi padre en el rol del día de la mañana, el día de mañana cuando la hija tenga que conseguir marido. Se van acostumbrando a escuchar lo que se dice desde la radio escuela. Recién termina de decirme, sí, uno de los muchachos de la radio, me encontré con una piba y decía, yo antes no le escuchaba, vaya, bla, bla, bla, dice, y ahora escucho y me doy cuenta que es importante. Claro, no estaban acostumbrados desde la radio de recibir clases de enseñanza. Estamos enseñando. No es solamente la musiquita, el saludito y se acabó. Estamos aportando ideas, estamos levantando el nivel cultural de la gente que escucha. Ayer la radio no funcionaba. Salí con el coche, muerto el pueblo. Pero cuando está funcionando nuestra radio, quiere decir que la gente se acostumbra. Felicitaciones y un aplauso para el pueblo de San Miguel. Pueblo inteligente. Solo que estaba muy desinformado. Y esto que es una iniciativa de la ONG de hacer una radio escuela de donde se esté enseñando. Le estoy teniendo acá a dos muchachos. Le estoy mirando que desde su programa siguen la línea de la escuela. Nelson desde su programa y también acá Lucio desde su programa junto con esta chica que él te acompaña. ¿Cómo se llama? Lucila. Dejaron un programa que no tenía ningún sentido ni tampoco ningún apoyo, ¿no es cierto?, a la cultura de nuestra localidad. La noche máxima, ¿qué pa' era eso? Jóvenes en la noche. Comentan poemas, comentas artículos y me está diciendo en este momento Lucio, termina su quinto año y se va a Buenos Aires a estudiar periodismo. Y le estoy diciendo, mira mi hijo, el periodismo solo no sirve para nada, pero si se lo hace con un sentido de educación, sirve para mucho. Él agarró la línea, ¿no es cierto?, editorial de la radio. Puede haber bromas, puede haber, hasta se puede contar chistes, pero chistes en serio que estén enseñando algo. No puede ser un programa chanta. ¿Qué pa' chanta? No aporta nada, ni te aporta a ti mismo. Eso es lo que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de todos los programas, enfilarnos en ese sentido, las bromas, el comentario gracioso, qué lindo que nos podamos reír, pero siempre algo en serio, los diarios en la mano, algo, siempre algo para aportar de cada uno de los programas. Eso es lo que queremos de todos los programas y de hecho que los vamos consiguiendo. En un principio no estaban acostumbrados. Entonces le estoy felicitando tanto a Lucio como Lucila, ¿no es cierto?, que están haciendo Jóvenes en la Noche, aparte de los otros programas también que, por supuesto, cada uno desde su ángulo está aportando a un mayor nivel cultural de nuestra población y la gente se acostumbra a escuchar. Para aprender, se escucha para aprender, todo oídos para aprender. Luego ya viene la música. Tenemos entonces información, educación y entretenimiento con la música. Pobre papá, siempre en un rincón abandonado y sos culpable de todos los males del mundo. Simplemente el celo del hijo, ¿no es cierto?, por la madre. Y de la hija con su amor, odio, nos dice la filosofía espiritual y la psicología práctica con respecto al papá. Todo alrededor de la mamá. Y el odiado siempre es el papá. Todos pasamos por ese proceso. Complejo de Edipo en el hombre, complejo de Electra en la mujer. ¿Será que es cierto que eso que dice don Ángel Baede de la radio? Fíjate la cantidad de piezas musicales que le cantan a la mamá y al papá que le parta un rayo. Buscamos las poesías a los padres contadito. Poesía a la madre, libro y libro a la madre. El Edipo funcionando y el Electra a fondo en la cultura general del mundo entero. Ignorancia de filosofía espiritual. Cuando los años y las luchas hayan, que vayan quebrando su cuerpo, blanqueando su cabeza y apagando sus energías, ustedes que serán entonces potencia, juventud, dinamismo, tendrán la obligación de cuidar su vejez con la misma dedicación con que él veló las horas limpias y serenas de tu niñez y de tu adolescencia. Niño varón, acércate a tu papá. Niño adolescente, con más razón todavía. Ese es tu rol, tu identidad, de buscar la serena idea y el pensamiento. El espíritu en el varón viene a trabajar su pensamiento sereno y la mujer debe identificarse con la madre porque viene a trabajar su campo emocional. y por allí tengo y siempre te suelo estar tocando lo que es el emocionalismo, que llevan, ¿no es cierto?, a los hombres a un estado de violencia con la mujer. Ignorancia, ¿cómo se llama eso? Ignorancia. Varón, identificate con tu papá. Mujer, identificate con tu mamá y respetad todo lo que tu padre hace por vos. Los padres, varones, hombres, trabajan y luchan para hacer felices a sus hijos, para brindarles lo mejor que pueden, para facilitarle el camino que deben recorrer. Ese es su deber, el deber de papá. Pero los hijos a su vez tienen deberes que cumplir para ellos. Este viejo de M, este viejo hijo de P. Pero déjame pues, yo mi mamá nomás, yo mi mamá nomás. ¡Oh, qué Edipo viejo! ¡Oh, qué Edipo viejo! Así te va a ir en la vida también. Tenés un futuro de sufrimiento como un tremendo emocionalista. Los hijos tienen deberes que cumplir, deberes de gratitud. Y qué fácil es cumplir con esos deberes que hacen felices a los papás. Solo basta con tener una buena conducta en todo momento, cumplir con las tareas escolares, ser buen compañero, ser buen amigo, y entre los hermanos, ayudarse mutuamente, ser cariñosos con ellos, cuidar de los más pequeños y colaborar en las tareas del hogar. Mente ocupada. Papá y mamá, no le hagas un haragán a tus hijos. Deben estar ocupándose de cosas prácticas en la vida. No le hagas un rey ni una reina, no son ángeles. Son un fruto que espera ser madurado. Deben estudiar la mente y también trabajar el cuerpo, colaborando en todo lo que tenga que ver con la casa, en el hogar. Así, cuando siendo un cumplidor con tus tareas escolares, siendo un buen compañero, siendo un buen amigo, y entre los hermanos ayudarse mutuamente, ser cariñosos con ellos, cuidar de los más pequeños y colaborar en las tareas de la casa, todo buen hijo puede cumplir estos deberes con alegría. Así su padre se sentirá feliz. En homenaje, dice, al día, nosotros ya este es el mes también del Día del Padre, corresponde recordar a los hijos el decálogo de un buen hijo. Veamos ese decálogo. Siempre se hace como que 10 consejos generales y allí se vuelca todas las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta como para poder comportarnos como corresponde y de ser agradecido con nuestros padres que nos dan todo. Recordar que a los padres se debe, sobre otros muchos bienes, el propio don de la vida misma. Si él no se hubiera casado con tu mamá y hubieran hecho el amor, jamás hubiera existido. Fíjate lo sagrado que es el amor sexual que espiritualizan los padres en el seno del hogar. La sexualidad es algo sagrada y que hay que aprender a comprender lo que es y enseñar a nuestros hijos desde niño. No lo inventó el diablo es una metáfora de todas las cosas que todavía nosotros tenemos que superar desde nuestro propio egoísmo personal. La sexualidad es una energía de Dios, lo puso Dios, no lo puso ningún diablo. No tiene nada de malo, no tiene nada. Veamos qué hacemos con esa energía. Debemos enseñar a nuestros hijos, educarlo. 10, 11 años tiene que enseñarse. Enseñarse lo que es educación sexual para espiritualizarlo en la vida. Es tarea de los padres. No lo dejemos a los consejos religiosos. Los padres son los encargados. ¿Quién está encargado del cuerpo físico del varón y de la mujer? El médico, al quien hay que consultar. Eso está en manos del Estado. Las religiones pueden aconsejar lo que quieran, pero el cuidado de la salud física está en manos de los médicos. ¿Y quién está? Es el responsable, el propio Estado. Tenemos que desmistificar esto. En los colegios religiosos, para que ustedes cuentan lo atrasado que están, no se enseñan educación sexual. Tienen miedo de la sexualidad. Y bueno, un sacerdote y una monja, ¿qué pueden enseñar de vida sexual si ellos no lo practican la vida sexual? Eso debe estar en manos de los padres, papá y mamá, el médico y el Estado marcando el rumbo, que es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestra propia energía sexual, que debe ser espiritualizada. ¿Qué quiere decir? Educada. Veamos este decálogo del buen hijo. Compensar con constantes sacrificios, con testimonios de respeto, obediencia y consideración a nuestro Padre. Nuestro Padre, hacerlo una poesía. Uy, que todos nuestros cantantes, ¿no es cierto?, de música tradicional, Edipo viejo, ignorancia, ¿qué quiere decir eso?, del cual no nos podemos enorgullecer. Muy bien que haya 1000 cantos para la mamá, 1000 cantos para el papá. Lo importante del padre en jerarquía, en el mismo nivel para vos niño y para vos joven adolescente. Respeto al padre, obediencia al padre, consideración al padre. La actitud y el consejo de los padres tienen como finalidad el bien inspirado anhelo y la noble intención de que nuestros hijos sean más que nosotros en el camino de la vida. Más en el sentido, más educación, ¿no es cierto? Más respeto, más obediencia, más consideración, que es lo que no queremos los padres para nuestros hijos. Brindar a los padres a toda hora la palabra afectuosa. Estoy mirando el reloj y no llegan los diarios vecino y vecino. Brindar a los padres a toda hora la palabra afectuosa. Sí, papá. La acción estimulante y la ayuda solidaria que contribuyen a hacer felices sus días y llevaderas sus preocupaciones. Reconocer que la paternidad es un blasón de jerarquía y muy subida nobleza que nos viene de Dios, cuyos atributos son la buena fe, la perseverancia, la generosidad y la abnegación. Hay muchas equivocaciones también muchas veces con respecto a los padres, el callarse la boca y que aunque haya un silencio entre padres e hijos, hay que hablar de todo. De sexualidad, de espiritualidad, de lo que está pasando, el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de los hijos. Hay que hablar mucho y no necesitas muchas difíciles palabras para hablar. Vos tenés que hablar con tu propio lenguaje, papá y mamá, permanentemente, de la relación que tiene que haber entre papá y mamá, entre mamá y los hijos, entre padre y los hijos, permanentemente conversación, diálogo, diálogo. A causa que no hablamos, salen a la calle, la cultura general por lo general e ignorancia, por eso decimos cultura de bolsillo que viene de la calle. La verdadera cultura viene de los libros. Tenemos que aprender. La indiferencia, el olvido y la irresponsabilidad hacia los padres, y en esto todos tenemos que mirarnos en ese espejo, Todo para la mamá, indiferente para el papá. Edipo y Electra vieja. El olvido, todo para mamá. No olvidamos de papá. Y la irresponsabilidad hacia los padres, papá, son los más condenables y desdeñosas de las ingratitudes. Pero estamos mirando acá el que es indiferente, el olvido y la irresponsabilidad. Mírate, sociedad. 1000 canciones para la mamá, 2 o 3 para ese viejo de M. Fíjate que lo que te estoy diciendo es la verdad. Escucha las canciones y te va a dar cuenta. Meta chamamé. Encontramos chamamé para la mamá, pero para el papá, 1 o 2, o no sé, medio de costado nomás es que le tocamos. Ignorancia. Ignorancia, ignorancia que nosotros tenemos que rebatir con educación, educación y educación. Vivir y obrar de modo que la propia conducta de hijo honre a los padres y mantenga limpio el prestigio del apellido que heredan los hijos. Alimentar con el óleo de la lealtad la lámpara votiva encendida en memoria de los padres desaparecidos. Estapa, te digo a vos, vecino y vecina, en tu altar familiar, la foto de tu papá y de tu mamá, de los dos patán, del marido y de la mujer. Tienen que estar. Y si no está, buscá y tené allí todos los días cuando encendés una vela que es una vela a Dios, al Dios de tu corazón, es como que estamos abriendo una ventana al mundo espiritual, donde no existe ni la indiferencia, ni el olvido, ni la irrespetuosidad de la ingratitud. Estamos demostrando que estamos viviendo y obrando de modo que la propia conducta honrar, ¿cómo honramos a nuestros padres ya desaparecidos? Una velita en el altar y las fotos de ellos tienen que estar allí al lado de tus íconos de creencia y de veneración. Que el ejemplo de los padres sea el guía que oriente el mundo de la existencia, provista de episodios generosos y liberada de apetencias negativas. Solo puede llamarse buen hijo aquel que honre el nombre y la memoria de quien gestó su existencia y señaló su destino. Esto no está dirigido solamente para la mamá, que le hacemos todo el altar que queremos, y a nuestro papá al ladito pegado. Sin papá no existimos. Bajo ningún punto de vista, ni vamos a poder seguir, ¿no es cierto?, evolucionando a través de momentos de existencia con proyectos de vida. Solo puede llamarse buen hijo aquel que honre el nombre y la memoria de quien gestó su existencia y señaló su destino. Y por ahí no sé si vos tenés por allí, director de la radio, algún chamamé que hable del padre. ¿Qué podríamos pasarle? ¿Hay por allí a mano? Es difícil de poder encontrar. Pero de mala madre tenemos. Con esto no estamos desmereciendo a nuestra madre. Es un sol para nosotros, una madre. Una madre que estimule ya, llegado el momento, la libertad de los hijos y no sea una sobreprotectora y castradora. Muchas veces, las madres, cuando llegan la queja de los hijos, también la madre ignorante no sabe cómo manejarse con este sentido. Y ahí, por eso, qué importantes son todas las charlas que te doy sobre el matrimonio, de cómo debe ser la relación entre el marido y la mujer. Y vamos a volver a tocar durante toda una semana otra vez lo que son la buena relación matrimonial, que como reflejo da la posibilidad de haber un buen entendimiento del grupo familiar. Hoy estamos tocando nada más que el decálogo del buen hijo. Y remata con esto. Solo puede llamarse buen hijo aquel que honre el nombre y la memoria de quien gestó su existencia y señaló su destino. Vos, hijo e hija, no naciste solo de tu mamá. Allí estaba tu papá. Y qué importante, porque de la buena relación que vos puedas establecer con tu papá depende una muy buena relación que el día de mañana vos, varón, vas a tener con tu futura mujer, y vos, mujer, la buena relación que vas a tener con tu futuro marido. Así funcionan, todo está encadenado. ¿Cómo andamos por casa, muchacho, con tu complejo de Edipo? ¿Y cómo andamos por casa con tu complejo de Electra, muchacha? Esta es una pregunta que te tenés que responder. Tenemos que autoeducarnos sin descanso y permanentemente, porque tenemos que ir estableciendo buenos vínculos en todo el grupo familiar. Uno de los valores que nosotros permanentemente estamos estimulando desde la radio. Permanente. Cuando vamos identificando, por allí está, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer desde la radio permanentemente? Estar viendo que la familia viene a ser un agente de educación. Y para eso tenemos que estar repitiendo, repitiendo y repitiendo. ¡Ey! Ese viejo ya está repitiendo lo mismo. Nos falta porque aquel que no escucha, ¿no es cierto? A lo mejor escuchó el título. Hay que meter bien la cabeza dentro de todas las cosas que se están enseñando, porque es para bien. Y son poquitos los que se enojan o están en contra, y son mucho más los que evidentemente están valorando esta cantidad de estudios de filosofía espiritual, de psicología, de pedagogía, de didáctica, de ciencia, de literatura y de arte que te estamos haciendo llegar a tus manos con toda la buena voluntad del mundo desde la Radio Escuela San Miguel. Muy bien, y con esto vamos terminando nuestra tarea del día de hoy. No nos llegó el diario que dice acá, comunicado. Se comunica a familiares y amigos que el día de ayer, 1 de junio, dejó de existir la señora Ángela Aguilar en Buenos Aires y sus restos están siendo trasladados a esta localidad. Llegará aproximadamente a las 9 de la noche y serán velados en el centro comunitario del barrio La Lomita. Comunica esto la familia Morales. Repito, comunicado. Se comunica a familiares y amigos que el día de ayer, 1 de junio, dejó de existir la señora Ángela Aguilar en Buenos Aires y sus restos están siendo trasladados a esta localidad. Llegará aproximadamente a las 21 horas y serán velados en el centro comunitario del barrio La Lomita. Comunica esto familia Morales. Muy bien, Ángela Aguilar ya está en el regazo del Dios Universal del Corazón. Muy bien, quedó acá este voluntario social, ¿no es cierto? Nelson Aguirre, que siempre viene acá para leer, ¿no es cierto?, los diarios, que por segundo día no tenemos los diarios, pero hay tantas cosas como para poder seguir informándote a vos, vecino y vecino. Será hasta el día de mañana. Allá en Santa Rosa Corrientes, donde afloran manantiales, y el canto de los zorzales me inspira en esta ocasión, papá Polí, para vos destrenzo estas melodías. Apareció uno de los pocos, ¿no es cierto? De 126 conjuntos, me está diciendo acá el director de la radio, que en las carpetas que tienen ellos, ¿no es cierto?, de música, apenas aparece 4 cancioncitas para el papá. Bueno, y aquí va entonces para el papá. Allá en Santa Rosa Corrientes, donde afloran manantiales, y el canto de los zorzales me inspira en esta ocasión, papá Polí, para vos destrenzo estas melodías, porque en aquel pueblo un día compartiendo bandoneones, bajo un alero y fogones te prometí esta canción. Vaya mi verso mejor para vos, padre querido, que estarás por siempre unido junto a mi corazón.